19. Nuestros deseos formas chatarra también se albergan en el electromagnetismo. Sí, son energías, pensamientos, almas, servibles o inservibles, respondió el hermano interano. Seguramente cuando usamos la palabra alma, a ustedes les choca que usemos este término, pero en realidad para nosotros, los nímeos, energías que todavía no se han unido formando al ser energético, espíritu, son simplemente energías almas en proceso de formación. Cuando desencarnan de las formas hombres, las recogemos, las unimos por un común denominador y las colocamos en el lugar que les corresponde. El lugar donde los nímeos energías se ubican es porque son atraídos por su frecuencia, vibración, ritmo, colores, etc. Tienen que entender que así como nosotros seres de luz, luchamos y trabajamos para lo positivo de la creación, así también existe la oscuridad que lucha y trabaja para el negativo enfermo, y son estas energías, pensamientos encarnadas y desencarnadas que incitan la agresividad, violencia, desorden, anarquía, injusticias, dolor, sufrimientos, enfermedades, guerras, ensalzan la sexualidad sin amor, la alimentación incorrecta y dañina. Todo esto realizado por la atracción de las emociones, los bajos instintos y por los gustos y placeres que el ego exige. Las almas oscuras, densas y enfermas se colocan en los grados más bajos del electromagnetismo, trabando la fluidez de las energías, pensamientos, encerrándolas y manteniéndolas presas, dentro de una capa de energía concentrada de vibraciones desequilibradas y distorsionadas. Estas almas, estos nímeos energías, son los que ustedes conocen como fantasmas, almas en pena, sombras, espectros, aparecidos, etc. Estos nímeos energía viven en los dos primeros grados del electromagnetismo y parte del tercero también. Al no poder trascender a otras frecuencias de luz, se quedan atrapados en la densidad y oscuridad del electromagnetismo, y como son nímeos energía cinabrios, tienden a quedarse en la materialidad de lo que representó su vida, y también se sienten atraídos por la tierra, ya que el elemento cinabrio es rico en hierro y la tierra también. 20. Si sabemos que somos una correlación y continuidad como los nímeos energía almas saben, no tienen el conocimiento de continuar su proceso en otras vidas, cuando encarnan. El universo es extremadamente ordenado, dijo el hermano Seramita. Los nímeos energía se sentirán atraídos por el común denominador que concibió al bebé. Padre y madre dan su 50%, pero en ellos se encuentran los nímeos energía de sus ancestros, y esas energías entrarán a formar parte por la continuidad que los padres le dan a su bebé, y eso se deberá por la frecuencia y electricidad magnética que en el momento de la concepción los padres tenían.